La parvada de oscuras golondrinas no volverán. El español puede clasificarse como una lengua flexiva. Esto significa que algunas de sus palabras cambian su forma para expresar si se habla de algo que es singular, plural, femenino, masculino, grande, pequeño. Niña, niñita, niñota, niñería. O si pasa hoy o pasó hace tiempo. ¿Cómo? Comieron. Existen dos tipos de flexión, la nominal y la verbal. En la primera, el sustantivo, que es el nombre con el que llamamos a las personas y a las cosas, y las palabras que lo acompañan y modifican, como el adjetivo y el artículo, se modifican para indicar si son plurales o singulares, masculinos o femeninos. En la segunda, el verbo tiene otros cambios, pues indica no solo el número, sino también la persona que realiza la acción, el tiempo en que la hizo y el modo como la pudo haber hecho. Esto significa que una parte del verbo es distinta según si se refiere al momento en que se efectuó la acción, o sea, en el pasado, futuro, presente o cualquier otro tiempo que el español sea capaz de expresar, o si se trata de algo que hice yo o hicieron ustedes, lo cual es la persona. Y por último, si se trata de un acto realizado realmente o bien un mandato o ruego, o algo que se desea, se espera o es posible, lo cual se conoce como el modo del verbo. El verbo tiene siempre que concordar con el sujeto de la oración. Así, si decimos las oscuras golondrinas, debemos agregar no volverán. En realidad, la concordancia es algo que los hablantes hacen automáticamente y no tiene mayor chiste para ellos. Nadie diría, creo, los oscura golondrina no volviste. Este era el caso de los sustantivos colectivos que se forman junto con una frase nominal en plural. Se trata de palabras que se usan para referirse a un grupo conjunto y que por lo mismo significan más de uno. Varios o muchos, pero cuyo número es singular, el grupo, la mayoría, la muestra, la serie, el conjunto, la muchedumbre, la retahíla, etc. Y que cuando se construyen junto a una frase nominal que incluye el sustantivo en plural, resultan en un error de concordancia a la hora de ponerles verbo. Así algunas veces la gente suele hacer construcciones como esta. La mayoría de los chavos prefieren el rock. Esta oración es incorrecta porque la mayoría, sujeto de la oración, es la que prefiere el rock y no los chavos, y es el sujeto con el que debe hacer concordancia. En realidad, de los chavos es solo una frase nominal que modifica el núcleo de la oración, el cual es casi siempre un sustantivo. En este caso, un sustantivo colectivo. Mayoría. Por eso, si se dice la parvada de oscuras golondrinas, en realidad esa no volverá. Es incorrecto decir la mayoría de las personas vieron el partido. Lo correcto es decir la mayoría de las personas vio el partido. Es incorrecto decir el grupo de los 10 votaron en contra. Lo correcto es decir el grupo de los 10 votó en contra. Es incorrecto decir el conjunto de reformas fueron aceptadas. Lo correcto es decir el conjunto de reformas fue aceptado. Es incorrecto decir la muchedumbre de rijosos destruyeron el estadio. Lo correcto es decir la muchedumbre de rijosos destruyó el estadio. Es incorrecto decir la serie de trabajos fueron suspendidos. Lo correcto es decir la serie de trabajos fue suspendida. Es incorrecto decir una gran cantidad de personas asistieron a la presentación. Lo correcto es decir una gran cantidad de personas asistió a la presentación. Es incorrecto decir la retahíla de insultos fueron una exageración. Lo correcto es decir la retahíla de insultos fue una exageración.